Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre de par en par nuevamente en esta semana inaugural del mes de mayo. Vamos a catalogarla así, hoy es 5 de mayo de 2014. La ventana se abre desde los estudios de Alba Ciudad, 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. En la dirección de la estación está Manuel Lazo y en la consola se encuentra el señor Luyer Loyo. Entre los micrófonos de la ventana, saluda a Enza García. Gracias por ese beso, Luyer, Randall Borges. Y por supuesto, acompañado por las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par con todo cariño, con los soneros del pueblo, cuando la patria me llama. Y así estamos nosotros día a día, escuchando y siguiendo este llamado de la patria a trabajar, a seguir adelante, a construir una patria bonita, una patria de paz. Y ya que estamos hablando de la patria, de una patria de paz, el pueblo venezolano, tras esta arremetida terrible que ha tenido la derecha internacional, obviamente a través de sus operadores aquí en Venezuela, en esta campaña terrible, primero la guerra económica, después el golpe de Estado continuado, el pueblo venezolano con disciplina, sobre todo cuando vemos, debemos vernos en el espejo de Ucrania. Sí. Debemos vernos en el espejo de Ucrania. De haber prosperado estas pretensiones de la derecha, estaríamos igualito que Ucrania. ¿Y cuáles eran las pretensiones? Poner al pueblo a pelear con exactamente, el pueblo. Exactamente. Entonces tengamos los claro, terrible la masacre de Odessa el pasado viernes, donde le prendieron fue un edificio con molotov, a la gente que estaba por allí, a la gente de izquierda, los metieron dentro del edificio, 40 muertos, 40 personas calcinadas y asfixiadas, la gran mayoría del Partido Comunista, la gran mayoría gente del pueblo, y fueron estos grupos neonazis, los mismos que agarraron a bombazos y a fuego el Ministerio de la Vivienda, donde funcionaba una guardería, son los mismos neonazis que quemaron universidades aquí, los mismos neonazis que quemaron libros aquí, están a sus anchas haciendo desastres en Ucrania, y gracias a la disciplina del pueblo venezolano, gracias a pesar de todo, señores, porque han habido costos humanos, es verdad, pero gracias a la paciencia y a la sabiduría del gobierno bolivariano, no nos hemos convertido en una Ucrania, afortunadamente. Y a pesar de esta campaña internacional con premios Lo Nuestro, premios Billboard, Oscar, SOS Venezuela, Guerra Civil en Venezuela, Venezuela se está cayendo, no han podido frenar el despertar de los pueblos de América Latina. No han podido frenar la influencia del presidente Chávez en América Latina. Recordemos la columna excelente, la columna de ayer de Eleazar Díaz Rangel, cuando habla del Departamento de Estado que vive bombardeando el proceso aquí porque quieren recuperar la influencia en América Latina, que abrió el comandante Hugo Chávez Frías. Ayer hubo unas elecciones en Panamá, ganó Juan Varela, el presidente electo de Panamá, que representa un sector de soberanía, representa un sector de independencia, representa un sector dentro de lo que es Panamá, pudiéramos decir, de izquierda. Y una de las primeras cosas que dijo fue que llegó a Panamá un gobierno decente con el único propósito de servir este país. Lo dijo el presidente electo de Panamá, Juan Carlos Varela. Dijo, viene un gobierno humano, un gobierno decente con el único propósito de servir este país y luchar contra la desigualdad. Agregó que en este momento la política de este país deja de ser un negocio, en clara alusión a Martinelli. Estamos para servir. Asimismo dijo a los panameños que será un fiel servidor del pueblo y un empleado del pueblo. Prometió defender hasta el último centavo de los fondos que le pertenecen al pueblo panameño. Les prometo en la memoria de mi padre y mi madre, les voy a servir con entrega y pasión. La política dejará de ser un negocio. El Varela, de 51 años, es el actual vicepresidente del país, pero sus relaciones con el presidente Ricardo Martinelli están rotas desde el año 2011, luego de que el presidente lo removió del cargo de canciller. Como canciller, compartió mucho con nuestro presidente Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, pues, dijo esta mañana que lo llamó tempranito, que conversaron, y de hecho lo dijo el presidente electo de Panamá, Juan Carlos Varela, una de las primeras cosas que va a hacer es restablecer las relaciones con Venezuela. También lo expresó el presidente Maduro, sí, la misma intención, ¿no? Dijo también Varela, mientras muchos panameños vivan en piso de tierra, mientras les falta agua potable, mientras no tengan salud. Oye, vale, fíjate tú, me encantaría escuchar eso de la boca de Rubén Blades, pero bueno. Yo no voy a permitir que ni un centavo de los fondos que le pertenecen a 4 millones de panameños se desvíe a algo que no sea servir al pueblo panameño, expresó. Así que bueno, habemos nuevo presidente de esta onda de autodeterminación de América Latina, de esta onda latinoamericanista, de esta onda humanista. Territorio ganado por la influencia del comandante Chávez en nuestra América, y María Corina se quedó sin chamba. Oye, se quedó sin chamba la embajadora. Ya la embajadora alterna perdió la curul, perdió la chamba con Panamá, perdió el apoyo del gobierno de Panamá. Se quedó, señores, con los ojos claros y sin vista la señora María Corina Machado. Nos imaginamos que debe estar puliéndose las rodillas en este momento a ver qué otra chamba consigue con los gringos, ¿no? Porque eso la reubican en algún lado. En algún lado la reubicarán. Entonces tenemos, por ejemplo, cuando desataron toda esta violencia aquí en Venezuela, el Departamento de Estado, a través de los fiesteros mexicanos, ¿verdad? Cuando desatan toda esta ola de violencia, que agarraron esas imágenes manipuladas en El Salvador, que en primera vuelta había ganado Sánchez Serén, exguerrillero del Frente Farabundo Martí, que por cierto, un día como hoy nació Farabundo Martí, ¿verdad? Le tiraron duro. Llegamos a ver las publicidades que diseñó JJ Rendón en El Salvador. En Venezuela no se puede limpiar el rabo. En Venezuela utilizan tusas. Decían que utilizábamos tusas para limpiarnos el rabo. Una cantidad de barbaridades. Igualito ganó Sánchez Serén, porque podrán engañar a la pequeña burguesía. Podrán engañar un sector alienado de nuestras sociedades, pero los pueblos no son pendejos. A los pueblos no los engañan. Mira, Juan Carlos Varela, nuevo presidente electo de Panamá, comenzará a gobernar el 1 de julio de este año. No la tiene fácil. No, claro que no la tiene fácil. No la tiene fácil. Recibe, claro, como dijo en su momento... Recibió un país hipotecado. Sí. Recibe un país hipotecado, dijo en su momento este señor Luis Herrera Campins. Y recibe realmente un país hipotecado. Panamá no tiene ni un centavo disponible como gobierno hasta el 2016. ¿Esto por qué? Por los malos negocios hechos desde la presidencia de ese país por el señor Ricardo Martinelli, que ahora deberá enfrentar un juicio en Italia. Y que además de esto, saben que se está construyendo un segundo canal de Panamá. Están desviando un pocotón de plata de esa, quién sabe a qué bolsillos. Bueno, nos imaginamos a qué bolsillos, pero nada para el pueblo panameño. A pesar de que la economía panameña es una de las más crecientes en todo el hemisferio, Panamá no contará con solvencia económica como para el gobierno que se le viene al señor Juan Carlos Varela. No contará con recursos hasta el año 2016. Así que vienen duros momentos para el pueblo panameño. Las promesas que ha hecho, bueno, se verá cómo se cumplen. De ahí, la intención de unir lazos con países de la región y restablecer los lazos con Venezuela es una prioridad, tanto para el gobierno panameño como también para el gobierno venezolano, y la posibilidad de seguir creciendo con negocios de país a país y también en el plano privado con esta hermana nación liberada por la espada del libertador Simón Bolívar. Exactamente, fíjate que estos últimos días que estuvo con nosotros el presidente de El Salvador, Sánchez Serén, estuvo, aparte de que estaba emocionadísimo, yo veía a Sánchez Serén en el cuartel de la montaña, en el mausoleo, no sé, esa sonrisa tan bonita, de verdad que el hombre estaba emocionado de estar aquí en la patria de Bolívar. Y durante la visita de Sánchez Serén, pues el presidente Nicolás Maduro, una de las cosas que dijo, abogó por la fundación de nuevos tiempos en Latinoamérica, alejados de colonialismos. Bueno, vemos ya el caso de El Salvador, vemos el caso de Panamá, que lo somos bastante optimistas al respecto. Otra de las cosas es que durante la visita de Sánchez Serén, pues Venezuela y El Salvador ampliarán la cooperación económica en beneficio de los pueblos. Y se le entregó en el cuartel de la montaña al presidente salvadoreño una réplica de la espada de Bolívar. Entonces vemos cómo este espíritu integracionista que inauguró el comandante Hugo Chávez Frías, que bueno, hoy no es un día 5, un mes más de la desaparición física del comandante Chávez sigue rindiendo sus frutos a pesar de los intentos infructuosos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es el que hace el trabajo sucio de las grandes transnacionales mundiales que le quieren echar la mano a nuestro petróleo y a nuestros recursos naturales. Aquí hemos ido derrotando el golpe continuado. Eso no quiere decir de que las cosas están tranquilas, que las cosas están en paz. La guerra económica sigue. El gobierno venezolano pues está trabajando contra la guerra económica. Se están viendo algunos resultados y por supuesto que la conspiración continúa. Es probable, desde aquí pues repudiamos el atentado del que fue víctima ya Francis Colina, la negra de zurda conducta, allí en el estado Aragua. Una de las cosas que dijo el ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, es que debemos estar alertas porque al fracasar las guarimbas, como evidentemente ha ocurrido, pues se puede activar este plan B para generar una percepción primero para generar miedo en lo que son las cabezas de la revolución, no solamente en los altos cargos políticos. Esto hasta puede generar cierto temor hasta en las instancias más pequeñas, como puede ser un consejo comunal. Sí, y bueno, sea, generar líderes terror, sociales. Generar terror en cualquier persona y dar y a través de sus medios de comunicación social, dar a entender estos sucesos como hechos de la AMPA común que se le ha ido de las manos al gobierno. Fíjate, ayer, bueno, en esta transmisión que hizo Venezolana de Televisión, un programa especial con el ministro Rodríguez Torres, se tocaron tópicos, bueno, que ya son de conocimiento público, ¿no? La presencia de paramilitares, el financiamiento extranjero, el financiamiento con dineros provenientes del narcotráfico, que este es un plan que viene de hace más de 10 años. Ya estas cosas son de conocimiento público, sin embargo, se presentaron las pruebas contundentes que las ratifican. El asunto de la presencia de paramilitares cobra especial importancia cuando ayer también José Vicente Rangel en su programa denunciaba la posible entrada de 400 paramilitares a Venezuela en el marco de esta guerra que nos tiene la derecha y de la desestabilización por la vía de la violencia. Rodríguez Torres sobre este particular profundizó y también pidió, yo creo que fue más una petición pública en la que dijo que no puede quedar ningún delito impune después de todo este periodo de violencia en Venezuela. Es que la impunidad que ha reinado a lo largo de todos estos años es lo que ha permitido que las cosas hayan llegado a los niveles que han llegado. Y vamos a estar claros, y esa impunidad no viene de los tiempos de Nicolás Maduro, viene desde los tiempos del comandante Chávez. Sí, con una fiscalía que es ineficiente. También. Sí. Una fiscalía ineficiente. Plagada de saboteadores. Un sistema de justicia altamente corruptible. Ahí vemos, o sea, ahí vimos cómo Patricia Poleo, por ejemplo, le cantaron, o sea, primero que fue un error de Isaías Rodríguez cantarle la zona. Sí, sí, sí. Ay, mira, Rafael, vamos a detener a tu hija Patricia. Y la tipa se fue esquiando arriba de dos delfines hasta Miami. Por favor. O sea, una fiscalía ineficiente. ¿Cómo se escapó? Lápiz fue el que se escapó de la cárcel por los ductos de ventilación. ¿Quién fue el que se escapó por los ductos de ventilación de la cárcel? Que también salió del país, no, señor. Este fue Eduardo Lápiz. Me imagino el tipo, de verdad, como en las películas Misión Imposible, gateando por los ductos de ventilación para salir de la cárcel. O lo que pasó con el mismo Pedro Carmona Estanga, que estaba, o sea, el exdictador Pedro Carmona Estanga. Estaba cumpliendo casa por cárcel porque el señor, para aquel entonces ya era viejito, mayor de 60 años. Aunque bueno, ahora los mayores de 60 años no son viejitos, se mantienen muy bien. Pero de acuerdo con nuestras leyes, le tocaba casa por cárcel y les dijo a los que estaban custodiándolo, ya vengo, voy a trotar por el jardín del edificio. Y apareció en la Embajada de Colombia. Sí. Ay, entonces, señores. Mira, sin duda, hemos estado viendo episodios de una fuerte conspiración externa, interna y sobre todo los que llamamos quinta columna, ¿no? Los que dentro de nuestras instituciones están saboteando y están permitiendo que desde el lado de la impunidad sucedan este tipo de acciones, ¿no? Cosa que hay que cortar de raíz. Pero también desde el punto de vista de lo que fue todo este fin de semana el proceso de fiscalizaciones y las cosas que se están descubriendo. Son cosas que el pueblo ya conoce, que el pueblo viene denunciando, pero que ahora se materializan con las sanciones respectivas. Y quiero poner especial acento sobre el caso, chico, de la venta de carne en vara allá en Guatire. No, no, qué cara más dura. Y te acuerdas, Rando, que estábamos hablando el viernes, que tú decías, es que yo estoy buscando las antenas de CanTV, sí, satelital, sí. Ya sabíamos dónde están. Bueno, en este local, que no tiene nada que ver con la comercialización de electrodomésticos o de artículos para el hogar, una venta de carne en vara, mi hermano. Habían 80 dispositivos satelitales de CanTV, también había televisores, pantalla plana de 29 pulgadas, habían unos teléfonos celulares también de MobileNet allí. Y cuando fueron a la fiscalización, se aparecieron unos empleados de CanTV justificando la presencia de esos artículos en el negocio. Oye, es que mira, es que hay complicidad. Si se lo estaba, ayer estaba hablando con una amiga y ella es opositora, ¿no? Es opositora, más no guarimbera. Hay que dejarlo claro. Ella es opositora, entonces le estaba hablando de un problema que había habido con el teléfono de mi sobrino, que es un Evolution, y no sé qué. Me dice, no, es que eso no se consigue. Le digo, es que mira, que eso es un guiso que tienen los concesionarios de MobileNet, que les MobileNet les manda los equipos, ellos los reportan a la compañía como vendidos y los venden con sobreprecio a través de las redes sociales o en otros negocios, a través de otras vías. Y ella me dijo algo que no se lo pude refutar. Si eso ocurre con complicidad de gente de CanTV. Claro. Y con complicidad de gente, claro, de MobileNet. Claro. Es así. Entonces, es a Vox Populi lo que está ocurriendo con los teléfonos fabricados aquí en Venezuela. Es Vox Populi que por una evolución, que lo que te cuesta son 3,000 y pico. No, cuesta menos. Menos de 2,500 bolívares, te los venden en 12,000 bolívares. Es Vox Populi que muchos, o la mayoría de los agentes autorizados MobileNet, están guisando con eso. Mira, ¿por qué el presidente de CanTV no hace nada? ¿Por qué no abre una investigación? No, ¿por qué no interviene? ¿Por qué no retira concesiones? A partir de estos incidentes tiene que venir. Oye, tiene que hacerlo. Sobre todo cuando hace poco. Tiene que hacerlo. Hace poco en una institución, y esto de buena fuente me llegó la información, en una institución del Estado se hizo un operativo para que los empleados tuvieran acceso al teléfono Evolución 3, ¿no? Que da MobileNet. Uh-huh. El operativo era de 200 teléfonos y se iba a tomar número para 200 personas. Las 200 personas se hicieron con su número y cuando llegan los productos a la venta llegaron 30 teléfonos. ¿Qué pasó con los 170 teléfonos restantes? Nadie lo supo. El presidente del organismo en cuestión, no lo vamos a decir porque eso está en investigaciones, uh-huh. El presidente del organismo en cuestión suspendió la venta de productos, devolvió los 30 teléfonos a donde tenía que devolverlos y colocó la demanda contra esa concesionaria de MobileNet, bueno, es que le iba a suministrar el material. Esperemos que la demanda prospere y que las investigaciones lleven a dar los resultados que todos esperamos, que es que se haga justicia, claro, y que vayan a dar con sus huesos en la cárcel los culpables. Claro, es que fíjate tú la vagabundería. Aquí Billy nos escribe, un beso, Eddie. El Betel que vale 2,400 bolívares y el más barato 1,800. Hace 7 meses, ese teléfono se lo compraron a mi sobrino en un operativo de MobileNet en PDVSA y lo vendieron en 3,500 bolívares. Lo vendieron más caro. Sí. Igualito lo vendieron más caro. Y estas son las cosas que no nos podemos seguirnos permitiendo dentro de nuestras instituciones. Sabemos que hay muchos guisadores, algunos guisadores estarán en las altas esferas, pero muchos guisadores también están en el día a día, que desvían materiales, desvían las herramientas, desvían los productos de venta y se quedan con una tajadita allí. Vamos a la pausa. Pero bueno, no, antes de ir a la pausa, pues hoy, ya que estamos hablando de esta lucha, hoy inicia el operativo para verificar el correcto uso de las divisas autorizadas. Este operativo lo dirige el Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, a personas naturales. El pasado 29 de abril, el presidente de CENCOEX, Alejandro Fleming, publicó una convocatoria a personas naturales para que consignen en la sede del ente ubicada en Caracas los documentos requeridos para la verificación del correcto uso de las divisas. El comunicado expresa que se cotejará los documentos relacionados con el uso de las autorizaciones de adquisición de divisas destinada al pago con tarjeta de crédito de consumo de bienes y prestación de servicios efectuados en ocasión de viajes al exterior, así como los pagos efectuados a proveedores en el exterior desde la República Bolivariana de Venezuela y la adquisición de efectivo para viajes en el exterior, todos ellos realizados durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2013 y el 1 de abril de 2014. Deberán comparecer en los días que corresponda según el terminal del número de cédula a fin de consignar los documentos y demás recaudos que comprueben la correcta utilización de las mismas, agrega. Entonces, bueno, las personas con cédulas terminadas de 0 a 1 deberán asistir el lunes 5 de mayo, los que culminen en 2 y 3 el martes 6 de mayo, 4 y 5 miércoles 7 de mayo, 6 y 7 jueves 8 de mayo, 8 y 9 el viernes 9 de mayo. Y el horario será desde las 8 y media de la mañana a las 12 del mediodía y de 1 y media a 4 y media. Los usuarios deberán dirigirse a la avenida Leonardo da Vinci, PDVSA Los Chaguaramos, anexo Planta Baja, Caracas. La documentación, que deberá ser consignada debidamente foliada en carpeta Manila, tamaño oficio, identificada en su carátula con los nombres y apellidos del usuario, su número de cédula de identidad y fecha de la convocatoria es la siguiente: copia de la cédula, original y copia de las facturas de consumo, original y copia del pasaporte. Así que bueno, eso no se puede consignar en un día distinto a lo establecido en esta convocatoria ni por terceras personas. Entonces, bueno, esto es lo que dice Alejandro Fleming, y aquí hay de hecho una lista, ¿verdad? Una lista de las personas que, con los números de cédula, de las personas que deben llevar estos requisitos, y bueno, la verdad es que no son tantas. Seguiremos hablando sobre la lucha contra la especulación y todas estas luchas que viene llevando a cabo el gobierno bolivariano. Ahora sí, vamos a la pausa. Hoy 5 de mayo, 14 meses de la siembra del comandante Hugo Chávez Frías, y este hermoso tema dedicado a él, Puerta de mi Mundo. Hablar de todos es hablar de ti. Contarle a todos es contarte a ti. Tanta contentura también se debe a ti. Cantarle a la patria grande es cantarte a ti. Para seguir, para insistir. Difícil ver el mundo si miro solo. Que sea conjunto nuestro mirar. Mis ojos son la puerta del mundo. Tus ojos son puerta de mi mundo. Juntar la rabia y la ternura es prenderme a ti. Cantar de madre y de lucha también es cantarte a ti. Tú decir me molestaba por cómoda y confundida, y ahora cultivo tu canto de amores en colectivo. Contigo fui a mis raíces, junté pedazos de historia. Quiero curar cicatrices sanando nuestra memoria. Impulsaré los caminos que creíamos dormidos. Corazón del Chimborazo, Samán, juramento vivo. No creas tú que la tierra vuelve a quedar solitaria, porque yo soy la semilla de la siembra libertaria. No creas tú que la tierra vuelve a quedar solitaria, libertaria. Donde esté una parte mía, estaré completamente. Que siempre sea la alegría llegando a toda la gente. Donde esté una parte mía, estaré completamente. Que siempre sea la alegría llegando a toda la gente. Sabes que aquí está la idea, sabes caminando arriba. Sabes que todas las fuerzas andan en un solo andar. Hagamos de esta tierra un cielo de vida, de paz y de paz, de hermandad para toda la humanidad. Sabes canción encendida, sabes que gente con gente, sabes del mundo posible, sabes que llama valiente. Sabes canción encendida, sabes que gente con gente, sabes del mundo posible, sabes que llama valiente. Sabes luz del nuevo mundo, sabes que el imperio tiembla, sabes que son mil banderas, sabes que el camino impulso. Sabes luz del nuevo mundo, sabes que el imperio tiembla, sabes que son mil banderas, sabes que el camino impulso. Sabes que rompo cadenas y que siempre. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @laventanaabierta. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Teatro, ofrece en el mes de mayo Teatro para Todas y Todos. Para el público juvenil, leve, del 9 de mayo al 1 de junio. Teatro San Martín, viernes y sábados, 8 de la noche. Para los amantes de los clásicos, Las Vacantes, del 16 al 31 de mayo. Teatro Bolívar, viernes y sábados, 7 de la noche. Y rindiendo homenaje a la tercera edad, Bingo, la nueva obra de Román Chalbó, del 2 al 25 de mayo en El Celar. Viernes y sábados, 8 de la noche y domingos, 6 de la tarde. Ven con nosotros, Teatro para Todas y Todos. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Momentos en la historia. Carlos Marx fue un filósofo, pensador socialista y activista revolucionario. Nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Reino de Prusia. Sus obras siguen siendo influyentes en todo el mundo y abordó temas como la filosofía, historia, ciencia, política, sociología y economía. Estudió en las universidades de Bonn, Berlín y Jena y se doctoró en filosofía en el año de 1841. Para el año de 1843, el padre de su esposa inició el interés de Marx en pensamientos racionalistas de la Revolución Francesa y en los pensadores socialistas. Se dirige a París en el año de 1843. Allí es donde nace la amistad con Federico Engels. Esta amistad se convierte en una importante colaboración intelectual y política para ambos. Es expulsado de Francia en 1845 y se dirige a Bruselas. De allí pasó a una vida más estable en Londres. Desarrolló la mayor parte de su obra escrita desde 1849. La ayuda intelectual y económica proporcionada por Engels fue indispensable para Carlos Marx. En 1848, Marx y Engels escriben el Manifiesto Comunista. Fue una proclama encargada por la Liga de los Comunistas entre 1847 y 1848 y publicada por primera vez en Londres el 21 de febrero de 1848. Carlos Marx también escribió El Capital y su primer volumen fue publicado en 1867. Finalmente, el 14 de marzo de 1883, Carlos Marx muere en Londres, al agravarse una enfermedad respiratoria que padecía. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Oye, me dolió lo que pasó. ¿Cómo nos quedó el amor maltratado sin ti? Cantarte una verdad, oh, de esas que tú me enseñaste pa' pelear, pa' vivir. Te digo, no tengo dudas de lo que siento por ti. Es verdad que me haces falta. Quiero que si puedo y venceremos. Seguir. haciendo vivir, vivir, vivir, vivir. Como el látigo en madrugada apareciste, y es irónico pensar que como llegaste te fuiste, pero antes de irte mucho nos diste. Por eso estoy aquí para decirte, gracias padre, fuiste más que un amigo. Y aunque pase mucho tiempo, tu enseñanza va conmigo. Eres mi orgullo y con el mismo orgullo digo que el ejemplo que me diste quiero dárselo a mis hijos. Claro que sí, compañero, en pie de lucha seguiremos continuando la batalla del pueblo que no desmaya. Manteniendo tu legado que se expande sin metralla. Por los hijos, por la madre, por mi gente, por mi patria. Por la unión de los pueblos que defienden con agallas este sueño arraigado que tumba murallas. Por eso es que no paramos, por eso perseveramos. Padre, amigos y hermanos, seguiremos batallando. Rugen los cielos, los océanos y mares. Chocan planetas, se desatan huracanes. Tiembla la tierra, cruje y el tiempo se ha detenido. Porque la historia, un gigante ha parido. Un tipo simple, sin alabanzas. Un líder hecho a nuestra imagen y semejanza. El que impulsó que Sudamérica se uniera. El que se le plantó al imperio y lo sacó pa' fuera. El que nos recitaba poesía. El que con su pasión la historia revivía. El solidario, el necesario. El que se consumió en el fuego revolucionario. Al que extrañamos, tanto queremos. Y aunque nos haga falta, comandante, seguiremos. Yo te juro que alcanzaremos la victoria. No pudieron contigo, menos podrán con tu memoria. Quiero decirte que sí quiero, que sí puedo y venceremos. ¿Qué forma de demostrar que seguimos luchando por ti, por tu idea, por tus consignas, por tu legado, comandante Chávez? Estos varios artistas acá, incluyendo artistas internacionales, dedican este tema, luchar por ti, al comandante Chávez. Sí, y fíjate, ¿no? Esta otra noticia que hubo este fin de semana es algo que no lo dice Nicolás Maduro. No. No lo dice un gobierno aliado, no. No lo dice un partido de izquierda del exterior, no. Lo dice el gran capo del neoliberalismo internacional, el Banco Mundial. Venezuela se ubica entre los países con mayor poder adquisitivo de América Latina. Ellos lo ven como negocio, obviamente. Esta gente tiene real, vamos a caerle encima. Pero el Banco Mundial, ¿qué va a decir de ahí María Corina? ¿Qué va a decir de ahí esto, gente? La MUD del país está cayendo a pedazos. ¡Tenemos hambre! Pues el Banco Mundial dice que Venezuela es el segundo país con mayor poder adquisitivo de Latinoamérica en cuanto al poder interno bruto por habitante metido en términos de paridad de poder de compra con $16,965, indicó el reporte del Programa de Comparación Internacional, ICP por sus siglas en inglés, del Banco Mundial. En primer lugar se ubicó Uruguay, otro gobierno progresista, con $17,343, y en tercero México con $16,337. El cuarto y quinto lugar regional se situaron Panamá con $15,369 y Brasil con $14,639. El ICP es una iniciativa que involucra a 199 países albergada en el Banco Mundial y con la colaboración de los organismos regionales de Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta instancia calcula la paridad de poder adquisitivo de las distintas monedas para comparar bajo el mismo parámetro el tamaño y nivel de precios de distintas economías, refiere a la página web del Ministerio para la Comunicación e Información. Así que bueno, ¿qué les parece? Buenísimo, buenísimo. Otro tema más para darle duro a esta gente que cuestiona y que critica a nuestro país. Aprovechamos para darle la bienvenida a nuestra patria, a René González, uno de los cinco héroes cubanos. Está de visita en la patria de Bolívar, nuestra nación. hará diferentes actos, seguramente encuentros con el Poder Popular. Lo está recibiendo en este momento el canciller de la República, Elías Agua. Abrimos la participación en La Ventana. Recuerde las vías telefónicas 562-7949, 562-3953. Disponibles también las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, @laventanaabierta. Ya tenemos participación telefónica. Buen día. Muy buenos días. Muy buen día. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Enza García? Muy bien. ¿Cómo está Randall Borges? Estamos bien, hermano. ¿Cómo está la gente de Alba Ciudad? Seguramente muy bien, la gran mayoría de nosotros. ¿Cómo estará todo nuestro público, usuarias y usuarios? Buenos días para todos. Buen día. Buen día. ¿Qué tal que no hubiésemos pasado un año tan difícil como el pasado? ¿A dónde hubiese llegado ese índice? Sí, señor. ¿Qué decir? Se hubiese elevado un poco más, por supuesto, ¿no? Sí, señor. Esas son buenas noticias. Por otro ladito, ustedes me quitaron las efemérides hoy. Pero bueno, queda una que... Pero bueno, pero es que no es cuestión de competencia, es cuestión de retroalimentación. Nos la vamos a... No, por el... Algo le dejamos acá, por ahí, cuente. Ven acá, hay una cosa que a mí me llena de satisfacción. Yo en esto de la radio tengo llamando desde que me quedé sin vista. Hace ya, voy para 12, ya tengo 12 años. Y siempre había referido lo de la efeméride. Pues siempre me llamaron la atención, aquí casi nadie habla de efeméride. Yo digo así, puse mi granito de arena. Hoy todas las emisoras hablan de efeméride. todas hablan de efeméride. Todos quieren dar un saludo al principio de la semana y un fin de semana feliz y contento a través de una reflexión. Eso a mí me llena de satisfacción porque yo he puesto mi granito de arena. Así es. Me llena de verdad. Me pone así, me ufano, esto y el otro. Entre mí. Ojo. Así es, así es. Vale, pues. Pero si hay una que yo creo que ustedes deben de tener algo por allí, porque tal día como hoy murió Billo. Sí. En el año 88. Y he escuchado por allí, por ejemplo, me llenó así como medio de sinsabor, que pusieran para recordar a Billo la vaca vieja, cuando Billo fue el cantor de Caracas. Billo, el novio de Caracas. Es el que más le ha cantado a Caracas, además. ¿Cómo es posible ignorar que tiene una cantidad de melodías alusivas a esta ciudad? Vas a poner la vaca vieja, por favor. No es porque no me guste ni nada de ello, pero por favor, ese fue el novio de Caracas. Una cosita, ¿verdad?, de respecto a los precios justos y costos y esta cuestión. Hoy también se inaugura en el Parque Central, o hacen apertura, no me gusta esa palabra apertura, van a dar inicio, van a abrir una oficina de los costos y precios justos para que tú pongas las denuncias. O sea, lo que quiere es que la lleves por escrito y que lleves donde te especularon. Si tú tienes una factura, una pequeña carta, yo, tal persona, ocurro ante usted para hacer la tal denuncia. Lleva tu factura, lleva tu denuncia y ellos verificarán el costo y el precio justo de tal y entonces procederán a o a multar, llamarle la atención a lo que en eso se refiera. ¿Verdad? Así. Eso es muy importante para evitar. Y una cosita, y vuelvo a decirlo, ya tengo tiempo en ello, no se justifican los pesos ni de 800, ni de 900, ni el de 200 gramos. Eso debe de eliminarse. Y si a usted le están vendiendo, amigo, un paquete que tenga 800 gramos por un kilo, coja el mismo paquete y póngaselo en el peso. Y si dice 800 gramos, tú me estás robando 200 gramos de este paquete. Claro. O si no, dile muchas gracias al señor Mendoza, compra un kilo de harina pan y se lo pone. Eso pesa un kilo. Y si pesa menos, mira, me estás robando. Tan claro como eso. Por otro lado, hay cuestioncita. Ustedes hablaron la semana pasada del café. ¿A cómo quedó el café? No sé, se mantiene igual. 46 bolívares. Uh-huh. ¿Vale 11 bolívares los 250 gramos? Uh-huh. 46 bolívares. 46 al kilo. 46 al kilo. ¿Cómo lo estaban vendiendo? No, 150. No, pero menos? No, pero decían que era café gourmet, no. Que se me está regulado. Bueno, el café normal cuesta eso, vale 46 bolívares al kilo. No te dejes especular con nada, mi pueblo. Tú bien sabes a qué se refiere los costos y precios justos, porque tienen que ser justos para el bienestar de todos los que aquí estamos. Para todo, para finalizar, bueno, tenemos con qué consumir, somos el segundo país de Latinoamérica que tenemos con qué gastar. Pero aprovechémoslo y gastémoslo en beneficio para nuestra familia, para el país, y miremos hacia allá, hacia donde tenemos que ir. Buenos días. Buen día, hermano. Hasta mañana, que pase el próximo. Hasta mañana, Fernando, que pase el próximo. Ah, buenos días. Buen día. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Ay, bien, Alvarina, ¿cómo anda todo? Chévere. Todo bien, gracias al Señor. Qué bueno. Mira, no, que nosotros no tenemos que quejarnos tanto, tenemos que ayudar a Nicolás porque no lo podemos dejar solo en esto. Él, para eso Chávez nos dio el poder del pueblo, tenemos todo que estar vigilante. Y otra cosa, con Uribe Bala, mira, que tener mucho cuidado porque sabes que allá en Colombia acabaron con Orlidia del M-19 y con nosotros partidos. Sí, el este hombre patriótica. Sí, señor. Ese tiene que tener mucho cuidado porque yo acá, mira, hasta en los parques persiguen a las protestas, eso lo viví yo. Te lo digo con causa. Eso lo viví yo. Claro, yo no soy política, ¿no? Pero sí, muchos amigos míos, sus padres los perdieron, ¿ves? Por tener un pensamiento diferente a los de ellos. Porque allá en Colombia se hay dictadura, te lo digo yo. Aquí le dicen de todo a Chávez, a Maduro, y Chávez dio la vida por nosotros, y entonces no es lógico que lo vayamos a dejar solo. Otra cosa, ¿cuál es la denuncia? Uh-huh. Mira, los que venden la computadora en Plaza Venezuela, uh-huh, ellos cobran 1,000 bolívares y 1,500 para que se las den. ¿Ves? Okay, los que venden las computadoras Betelka, sí, en el Bicentenario de Plaza Venezuela. Exactamente. Estoy en el Venezuela Productiva que queda allí. Exactamente, sí. Para que le metan el ojo a eso. Ok. ¿Ves? Buenísimo. Para que te empiece, porque sí, porque no podemos, que la gente, nos quejamos, y entonces no hacemos nada. Claro, claro. ¿Ah? Entonces tenemos que todo organizarnos, ¿ves? Así es. Bueno, que pasen buen día y ojo pelado. Igualmente. Sí, el diablo suelto. Sí, señor. Vamos a controlarlo. Fíjate, bueno, mira, todos estos operativos que han estado, incluyendo lo de la cuestión esta de carne en bar en Guatire, donde consiguieron las antenas satelitales, los teléfonos, los televisores, se han producido por denuncias, ¿no? Denuncias que se hacen. Si no hay denuncia, es muy difícil que por cuenta propia los funcionarios de la Superintendencia de Costos y Precios Justos lleguen y bueno, a lo mejor ellos tendrán su lista, ¿no? Pero hay que hacer la denuncia, hay que hacerla efectiva. Y esto forma, uh-huh, parte de nuestra contribución a luchar contra este flagelo del acaparamiento, de los sobreprecios, de la especulación. Y hablando del diablo y asomó la cola, ya que Alvarina está hablando de Álvaro Uribe Vélez, pues hablemos de un gran pana, un panita de Álvaro Uribe Vélez, y que por supuesto está vinculado con los mismos negocios que el doctor Barito. Implican, y esto no fue aquí, esto es las autoridades colombianas. Yeah. Implican a JJ Rendón, el señor que tiene la alerta roja de Interpol por violencia a la mujer, ¿no? Uh-huh. Bueno, implican a JJ Rendón en el cobro de $12 millones procedentes de escapos narcos. ¡Qué joyita, señores! El periodista colombiano Daniel Coronel se refirió en su columna en la revista Semana. Es decir, no es el Correo del Orinoco, o sea, no es prensa chavista, la revista Semana de Colombia. Bueno, se refirió a una serie de reuniones que se habrían llevado a cabo entre el asesor JJ Rendón y abogados delegados por presuntos narcotraficantes. El venezolano habría recibido $12 millones en 2011 de manos de Javier Antonio Calle Serna, uno de los hermanos Comba, y otros tres capos del narcotráfico para que le presentara un plan de negociación al presidente Juan Manuel Santos para entregar rutas y desactivar sus operaciones. Al respecto, la ministra venezolana de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, aseguró a través de su cuenta de la red social Twitter que Rendón ha logrado ser un delincuente a cabalidad, además de violador, narcotraficante demostrado. Y fíjense que esto va mucho más allá, porque el informe colombiano dice que hay unos dimes y diretes entre un alto funcionario del gobierno colombiano que trabajó con Santos, uh-huh, y JJ Rendón. Resulta que el funcionario colombiano asegura que tras esta negociación o este encuentro con los narcotraficantes, JJ Rendón compró una propiedad en Miami de $4 millones. un sector súper exclusivo. Ay, no sé, me acordé de una cuña, esa que cuando echaban, que echaban un detergente en polvo en un tobo y se movía solito. Sí, chaca, sí. Y decía, mi lavadora hace chaca chaca sin. Bueno, porque el señor JJ Rendón dijo que esta plata nunca le llegó a él, que si se le habría otorgado esa plata, se habría quedado en manos de este funcionario colombiano. Pues se ha vuelto una situación de dimes y diretes, pero ahora ya las autoridades colombianas han iniciado una investigación en contra de JJ Rendón, además de la que pesa aquí en Venezuela por su caso de abuso sexual contra una dama. En Colombia pesa ahora otra por narcotraficante. Vaya, este señor, ¿no? Bueno, ahí tiene la Interpol, ¿no? Cualquier excusa es buena, cualquier delito es bueno para echarle el guante a este delincuente. Ahora, lo que yo digo, este señor va, viene, ¿dónde andará metido? Bueno, como buen narco, pues tiene su gente que lo esconde, ¿no? Enconchado. Pero qué raro que no lo hayan atrapado todavía, este señor con alerta roja de Interpol, que está buscado aquí en Venezuela por casos de maltrato o casos de violencia de género, pero es un señor que está vinculado con la guerra sucia, está vinculado, es operador psicológico, es operador de la guerra psicológica del Departamento de Estado en contra del pueblo venezolano y es asesor de partidos de ultraderecha, campea por todos lados y ahora pues bueno es lo que vinculado decía, con narcotraficantes. Es lo que decía el pasado viernes Miguel Rodríguez Torres en su rueda de prensa, que no se explicaba cómo el gobierno de los Estados Unidos no le ha echado el guante a un tipo como Álvaro Uribe Vélez, vinculado con el narcotráfico, con la... Y que está en la lista del FBI, es el 82 de la lista del FBI. En la lista de los narcotraficantes más buscados del mundo, un hombre acusado de los falsos positivos, de fosas crímenes comunes, de lesa humanidad, tiene no sé cuántas denuncias en La Haya. Y es un hombre que no está pagando ante las autoridades de ningún país, ni siquiera lo están buscando por esto, ¿no? La explicación, una sola, la amplia colaboración con los gobiernos de los Estados Unidos. Ahí está un Posada Carriles, confeso, de un atentado terrorista amparado ahora por Estados Unidos. Está un Álvaro Uribe Vélez, también públicamente narcotraficante, hombre vinculado con desapariciones forzosas, con el papá de los falsos positivos y del paramilitarismo en Colombia, y es un hombre amparado por los Estados Unidos. ¿Será que JJ Rendón cae en este mismo combo? Y sí, claro que sí, aparte que Álvaro Uribe está metido, pero hasta los lóbulos de las orejas en todos estos planes de desestabilización en Venezuela y el paramilitarismo que ha estado penetrando nuestro país. Vamos a ir a la pausa con un tema dedicado a JJ Rendón y a la pobre María Corina que quedó desempleada, ¿vale? Ya no tiene curul, ya se quedó sin su, ¿cómo es? Su puesto como embajadora alterna de Panamá. Amparo Ochoa, Maldición de Malinche. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado. Nos quedamos 300.

y revisar la cartelera de las actividades programadas para la celebración del aniversario de la Cinemateca Nacional. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Oye, negro. Oye, negra. A ver si se aplacan, ¿no? Algunos le lanzamos esta canción de cuna a ritmo de ska. Con Hormigas Negras, Duerme Negrito, para abrir esta parte del programa. Son las 11:07. Hay Twitter de Amontón. Sí, señor. Arroba la ventana abierta. Allí nos escribió tempranito José Alexander. Nos dice, buen día, camaradas. Urgente abrir oficinas de Indepavis. En este caso, ya Indepavis no existe. La Superintendencia de Costos y Precios Justos. Pide abrirlas en todos los mercados municipales de cada región. Siguen robando al pueblo. Carolina Torres nos saluda. Ense Randolph, tengo una duda, por favor, un comentario. Fui al banco a preguntar sobre una cuenta con los dólares de PDVSA y el subgerente me dice que si la abro, pierdo el bono. No voy a seguir obteniendo los beneficios de los intereses. Yo creo que no tiene sentido una cosa con la otra. Habrá que ver las políticas de la institución financiera, ¿no? Que ahí son libres de tomar ellos algún tipo de políticas sobre esto. Pero no las conocemos y sería arriesgado darte una opinión sobre este caso. Billy nos dice, buen día camaradas, hoy esa ventana más abierta que nunca, a 14 meses de tu siembra, comandante. Dice Hihachi, los nuevos tiempos buscarán las causas sociales. Odessa será una piedra de tranca para el fascismo. Panamá debe dejarse de creer la Inglaterra moderna e integrarse al sur. Varela hará un gobierno positivo. Esperemos que así sea. Así esperamos, ¿no? Dice por acá Billy, escuálidos, llegan los bombillos del terror. Y bueno, una fotografía. Entonces dice, atención bobositores, los bombillos LED serán introducidos en la República para que el presidente Xi Jinping tenga acceso a los hogares venezolanos. Ya no es Fidel, ahora es el presidente chino, ¿no? Yo harán sus ajustes en el discurso de odio respectivo, ¿no? Sí, dice César Velasco, eso no es nuevo. Yo solicité hace un año CanTV satelital y me salió para retirar en un agente autorizado en Ruiz Pineda. ¿Cuál fue mi sorpresa? Después de ir 3 veces me dicen, señor, ya eso los cuadró el dueño y los vende a los amigos. Esas son las cosas. Qué cara más dura. Ese agente autorizado era para cerrarlo, claro, retirarle la concesión. Amigo César, eso había que denunciarlo. Eso había que denunciarlo. Y con nombres, con facturas, eso había que denunciarlo, porque esta gente, si el no denunciarlo, lo que le da a ellos es el permiso. O la nosotros impunidad, nosotros mismos, como clientes, como beneficiarios, le estamos dando el permiso a esta gente para que sigan operando de la misma manera y se sigan llenando los bolsillos. Billy nos dice, este viernes estaban vendiendo los Betelca a 1.800, los tenían y decían que no habían y estaban a la vista en el centro comercial Metrocenter. Es que son caraduras. Mira, el Metrocenter de el Movilnet de Metrocenter, hay que caerle, de verdad. Pero hace falta que la gente los denuncie con pruebas en la mano. El que compre allí o el que sea, el que intente ser sobornado o el que intente ser chantajeado para una compra, tiene que denunciarlo. Pero ese, ya nos han llegado varias denuncias de ese Movilnet del Metrocenter, como el de allá del Recreo en Sabana Grande. Uh-huh. El Movilnet allá también aplican la misma y exponen a la gente a largas colas y después que están en la cola, no, ya no hay, repentinamente se acaban. ¿Y quién sabe para dónde se van todos esos teléfonos? Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, comandante, el diseño. Oye, tú sabes que yo quisiera oír la opinión de Borges y Capira con respecto a lo que dice el Banco Mundial de la capacidad de pago nuestro. Sobre todo de Julio Borges, que se la pasa diciendo que ay, que ya no podemos comprar nada, ya no se compra una nada. Una cosa, yo creo que esa gente por cerebro lo que tiene es una máquina de hacer cotufa, mano, porque definitivamente aquella gente está vuelta loca. El Julio Borges se equivoca cuando dice que el aumento apenas es de 30 bolívares diarios. No, es de 32.70. El aumento, en términos absolutos, casi llega al millón de los viejos. Imagínate tú. Y entonces, el Capriles dice que tiene que ser el 50%. ¿En qué cabeza cabe eso, para? Eso es destruir un país. La pregunta sería, de haber sido Capriles presidente, ¿hubiese aumentado el 50%? Y de seguir siendo el dueño de Cinex, ¿le subiría eso a sus empleados? No lo haría. Y los jubilados, que le pregunten a los jubilados españoles que hicieron con sus pensiones, porque eso hay que también decírselo a ellos. No, uno de ellos me dice, no, que eso es mi derecho. Sí, derecho. Si agarra Capriles aquel coroto, tu derecho se va a la basura. Sí, como pregúntalo a los de España. O pregúntaselo a los descendientes de los viejitos que fueron agarrados a palos por Ledesma, por reclamar pensiones dignas. Eso es. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, hermano. Hasta luego. Hay otra llamada por allí. Lo que tenemos es de Aquilo. Los mensajes por acá nos dicen Billy. O sea que el nuevo presidente de Panamá es de izquierda. Es una nueva derrota para la derecha nuestra. Es por una duda. Mira, es una derrota para la derecha nuestra. Y bueno, lo del nuevo presidente de Panamá no podemos decir que es de izquierda. Podemos decir que es de un centro. Un gobierno popular. Un gobierno de centro-izquierda, por darle un nombre. Digamos que no es un gobierno de derecha. No es un gobierno de derecha. Eso sí lo podemos decir. Y es enemigo de Martinelli. Exacto. No es un gobierno y Martinelli es nuestro enemigo. O sea, no es enemigo de la Revolución Bolivariana. No es un gobierno de los enemigos de Venezuela ni de los enemigos de la Revolución Bolivariana. Es un gobierno que, bueno, lo primero que, una de las primeras cosas que ha dicho el nuevo presidente de Panamá es que quiere retomar las relaciones con Venezuela. Esto es algo lógico, algo sumamente positivo, ¿no? Pero no es un gobierno de derecha. Y esto es lo que se resalta, luego de toda esta campaña que hay contra Venezuela, contra el proceso que el comandante Chávez liderizó y sigue liderizando en ideas en todo el continente, toda la región latinoamericana, de cómo siguen creciendo los gobiernos progresistas, los gobiernos que no apuntan hacia la venta de su patria. Esto es algo digno de destacar. Y ahí es donde, como hablábamos en el corte, donde vemos que las influencias como la de un tipo como JJ Rendón se vuelven a caer al piso. Un tipo sin influencias que ya, por más que haga, intente hacer las campañas, la guerra sucia, no le ganan a las voluntades de nuestros pueblos. Tenemos ahora sí otra llamada. Buen día. Hola, buen día, cámara. Es Francis. Hola, Francis, ¿cómo estás? Ahí escuchándolo, o sea, me parece, no sé, interpreto que María Corina se quedó sin chamba, ¿no? Sí, vale. Sí, vale. No, pero tranquila que el gobierno gringo le busca algún rebusque por allí. Bueno, ella sabe enseñar la rodilla, ¿no? Por eso, está en proceso de pulitura de rodillas a ver qué chamba le buscan los gringos esta vez. Sí, mira, hay que ver que el Capril, ese bicho de verdad... O sea, le pusieron al cerebro donde van los intestinos, no sé qué pasó ahí. ¿Cómo va a estar hablando? ¿Cómo hablan ellos de ese estatique para los pensionados? Pero es que no se acuerdan que ellos hablaban del empleo para la gente de la tercera edad. Es decir, si tú trabajas no necesitas pensión. O sea, ellos creen que este pueblo es bolsa o qué pasa. Entonces cuando se expresaban de la gente en las misiones y todo, los lambucios para tener suelo, las hordas, las chumas, los lupes, entonces ¿qué pasa? O es para adelante o es para atrás. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos, cámara. Venceremos. Ahí está, mira cómo se le desarma facilito el discurso a esta gente. Y lo hace el pueblo. El pueblo que los escucha. Por eso es que sí, hay que escucharlos, hermano, hay que escucharlos para saber qué es lo que dicen y después refutarles con toda la fuerza, con toda la contundencia, como lo sabe hacer el pueblo. Más mensajes por acá nos envía César Velasco y nos refiere que se apaga la guarimba callejera y se inicia la guarimba educativa. Regresa a viejo escenario, sí. Y esta vez, con motivo de la consulta que se ha hecho por el currículo educativo, ya van a empezar a tratar de calentar los colegios. Aquella conseja de, como sí, mis hijos no te metas. Bueno, no, pero lo esto, que nos envía... Con esto de la discusión educativa, ¿no? Y hay algo que a mí me llama la atención. Yo estaba escuchando esta mañana en la entrevista del noticiero Benevisión, Ecarri. Y Ecarri decía que la educación nuestra es mala porque los muchachos no, a los muchachos hay que enseñarles ciencias, hay que enseñarles matemáticas para que compitan. Y que ahí se ve la diferencia entre la concepción de la educación neoliberal, que lo que forma es mano de obra para que compita, y lo que es una concepción humanista de la educación, que es que haya personas que piensen. Pero fíjate lo que está pasando, Enza. ¿Por qué nos refiere César Velasco la guarimba educativa? No, pero una cosa... Se están haciendo circular en colegio, y lo vamos a decir con todas las de la ley. Esto lo dice una circular que le llegan a los representantes del Colegio San José de Tarbes, en El Paraíso. Ah, qué raro. Lo firma la directora de la escuela. Y en la circular dice lo siguiente, parte le voy a leer. Quien suscribe, fulano de tal, se lo envían a los padres, ¿no? Para que los padres la rellenen. Quien suscribe, fulano de tal, venezolano, titular de la cédula de identidad tal, en mi condición de representante legal de mi hijo tal, venezolano y de titular de la cédula tal, quien cursa en la sección tal, mediante... La presente, notifico y hago de su conocimiento que no autorizo y prohíbo de manera expresa que se le aplique a mi representado cualquier instrumento de consulta verbal o escrito emitido por el Ministerio del Poder Popular para Educación en el marco de la consulta nacional por la calidad educativa. De paso está mal escrito esto, ¿no? Oh. Dicen por acá, asimismo no autorizo a los directivos, docentes o personal administrativo de esa institución educativa a suministrar cualquier dato personal de mi hijo por ser menor de edad o cualquiera de los miembros de mi familia. Esta es una circular. ¿Eso que es terrorismo psicológico? Aparentemente están haciendo, porque en algún momento lo están pidiendo. Están haciendo llegar a padres y representantes de escuelas privadas para prohibir la consulta que se le está haciendo, porque se está haciendo consulta a directivos de planteles, a profesores de planteles. A los alumnos. A los alumnos. ¿Qué mayor democracia que esa? Acto democrático como este. ¿Qué mayor democracia que esta consulta? Y cómo esta gente voltea las cosas y dice que no, que eso es para implantar una dictadura, para ideologizar a los muchachos. ¿Es que acaso no es ideologización? La religión. La religión no es ideologización. Claro que lo es. ¿Acaso el San José de Tarbes, el San Ignacio de Loyola, el Santo Tomás de Aquino, Fe y Alegría o el Teresiano no ideologizan? Claro que ideologizan. Entonces, toda escuela ideologiza. Y no le tengamos miedo a la palabra ideologización. No. Eso tiene que ver con ideas. Llenar de ideas la cabeza de los muchachitos en vez de llenarla de porquerías, que muchos padres incurren en esos errores. Y en muchos colegios se incurre en el error de llenarle la cabeza de porquería a los muchachitos. Porque, ¿cuál es la educación neoliberal? Que la gente sea mecánica. Convertir a las personas en tecnócratas, calculadoras ambulantes, pero incapaces de discernir entre si algo está bien, algo está mal, si te explotan o no te explotan. Sencillamente tú sigues. Tú lo que sabes, tú podrás ser, como dicen por ahí, tú podrás ser lo máximo en integrales y derivadas. Podrás ser lo máximo diseñando programas de computación, pero te violan tus derechos laborales y tú no sabes que te los están violando. O te meten un cuento chino como lo quisieron hacer aquí con SOS Venezuela y te lo crees. Esa es la educación neoliberal. Esa es la educación que queremos para nuestros hijos. Personas acríticas, personas sumisas, personas formadas para competir los unos contra los otros en vez de trabajar en equipo para sacar una patria adelante. Esa es la educación que yo no, que de verdad, esa no es la educación que a mí me gustaría para algún niño de mi familia. Claro que no, claro que no. Tenemos llamada telefónica. Bueno, sí, buen día, bueno. Compañero, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buen día, ¿cómo estás, Carlos Andrés? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, en este momento tengo un altoparlante, como radioparlante aquí en el espacio, en el edificio. Ah, está bien. Pero a esos inicios constructivos y pedagógicos liberadores. Déjame bajarlo un poquito. Sí, un sí, por favor, para escucharnos mejor acá. A ver, yo creo que okay. Ya. Perfecto. Ok, entonces, como la comunicación pedagógica liberadora, ¿no? De igual forma, nosotros hace unos años atrás, ¿recuerdan? Encerrando, antes del golpe que nosotros veníamos protegiendo nuestro proceso desde la calle y se dio un conflicto con el decreto 1011, ¿se acuerdan? Claro, ¿cómo? Que nos acordamos. A partir de allí nació aquella de la oposición diciendo que con mis hijos no te metas, como si alguien se estuviera metiendo con él. Y sin temor ninguno, y muchos me conocen, así como me conocen ustedes, encerrando, soy fiel a este proceso y muero por mi proceso. ¿Okay? No lo dudamos. Nosotros, esos momentos, eso fue en octubre, noviembre, dimos la pelea en la calle frente a la Asamblea Nacional, ¿no? Un grupo de compañeros, luego eso comenzó toda una jornada de defensa en pro al proceso y ellos querían justificar y estaban justificando luego el golpe, ¿ok? Recuerdo yo. Y de esto hay historias gigantescas, tanto yo tengo como tienen muchos compañeros ustedes. Y luego pasamos también a este año antepasado sobre el decreto 058, que son los consejos estudiantiles, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso. Que ahí fue donde salió lo de no acateremos. No acateremos. Las bellezas de la central diciendo que ellos no aqueterían. Sí, sí. Pero entonces yo creo que más allá, si ellos ideologizan. Exacto, se me atrae un poco sí, la. Sí, sí, pasa. Si ellos construyen y forman sus escuelas a lo interno, nosotros construimos, pero muy distinto, nuestras escuelas. ¿Ok? Como muy bien decía Insta, del punto de vista crítico, autocrítico de análisis y del punto de vista marxista de la dialéctica, ¿no? En los procesos. O sea, nosotros avanzamos, analizamos, reflexionamos, corregimos, debatimos, etcétera. Estos carajos se encuentran en una forma hermética, pero sin negar al enemigo de cómo se forma Rando Ensan, sin negarlo, porque lamentablemente tenemos una estructura en el Ministerio de Educación que sigue siendo el monstruo que se resiste y a la vez conspira. Totalmente, ¿okay? De acuerdo. Exactamente. Entonces, por otro lado, también vemos que la televisión, es decir, todo el ancho mar de que hoy se pone en relieve de todos estos años de conspiración, de todos estos años de sometimiento desde el punto de vista cultural, educativo y formativo de la derecha y la ultraderecha, está explayada en todos los terrenos, en todos los territorios y sobre todo a nivel intrafamiliar durante muchos años históricamente hablando. Entonces desde allí creo, encerrando y compañeros que nos escuchan, que debemos más que comenzar, rescatar y reivindicar históricamente todas esas enseñanzas y formación del punto de vista liberador del ser humano, desde los tiempos de Cristo, como Cristo liberador, de la conversión del ser humano. El Che hablaba del hombre nuevo, Cristo hablaba de la conversión del ser humano. Y Paulo Freire de la educación liberadora. Y Paulo Freire, Mario Kaplún, el mismo Camilo Torres, el mismo Manuel Pérez, etcétera. Entonces creo que tenemos una serie de elementos que nos permiten a nosotros construir la paralela a como ellos, más allá de que si con mis hijos no te metan, más allá de ese eslogan que a veces se encaja y no termina de soltarse, ¿no? Pero creo que hay que darle contenido, Enza, a ese eslogan que es ese paramilitarismo de la cual siempre hemos hablado, de que es esa señal de bárbaros y como, bueno, de ese sicario que hay, y ejemplo es cómo mataron a Otaiza. Sí. O sea, es una cosa atroz de cómo ellos forman a su gente. Nosotros debemos de formar distinto y cuidarnos de ellos, eso sí. Y por eso el llamado a todos los componentes de lucha desde el punto de vista de la educación y la formación liberadora, tanto en los estamentos de gobierno, como sabemos que también lo estamos trabajando de los estamentos comunitarios y de todas las trincheras que tenemos a nivel de todo el proceso popular de izquierda revolucionaria. Gracias, compañeros. Gracias a ti, hermano. Bueno, gracias a ti, mira, Carlos Andrés. Un abrazo grande. Tan importante es lo que dice Carlos, que yo lo quiero conectar con lo que una pregunta que le hacían al ministro Rodríguez Torres el pasado viernes, ¿no? A raíz de cuando estaba divulgando cómo fue que las personas implicadas en el asesinato de Otaiza, y él volvió a sacar el tema de los asesinatos selectivos. Y vimos cómo este fin de semana fue víctima de un atentado nuestra amiga Jean Francisco Lina, la negra, de zurda conducta. Y este tipo de cosas que incluso le preguntaron a Rodríguez Torres si podría haber gente de oposición. Y él dijo, claro que sí. Es que esto es contra gente o del chavismo o de la oposición. La idea es generar terror. Entonces, terror, más le nada. Preguntaban si se tiene previsto algún dispositivo de seguridad para evitar actos terroristas de esto, porque Rodríguez Torres señaló que podrían ser incluso atacados edificios, como lo han sido, ya han sido atacados edificios u otras instituciones. Y nos llega por acá, justamente lo que nos plantea Javier Oliveros en el Twitter. Dice, hay que estar atentos con actos terroristas en el metro de Caracas. Esa gente está loca y es capaz de todo. Hay despliegue de seguridad en todas partes. Hay despliegue, aseguró Rodríguez Torres. Uh-huh. Siempre se está trabajando en esto. Siempre se está trabajando. Pero hay que desmantelar, hay que descabezar a estos grupos organizados del fascismo, del terrorismo, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, sí, y denunciarlo de esta forma. Sí, bueno, también nos escribe Billy, nos dice, el embajador alterna de Panamá denunciará al CNE porque no llamaron elecciones en Panamá donde ganó un izquierdista. Dice Belina Medici, hoy como aquel 5 de marzo te nos fuiste comandante, pero te multiplicaste por este mundo tan grande. Te amamos, tus hijos. Dice Billy, Cecilia Rocha, si a Rafael Correa le dan su honoris causa, yo misma me pongo el mío, sí. Oye, inventó un honoris causa para ella. Ella misma, ella como rectora de la UCB, se autocondecoró con un honoris causa, bueno, por UCB. Esto a mí me recuerda Pedro Carmona Estanga, sí, tal cual. Es que mira, tal cual. Tanto que habla Cecilia Rocha. ¿Qué de lo último está Cecilia García Rocha, tanto que habla de la enfermedad de poder, del autoritarismo. ¿Y dónde la tipa la está deja ella? Enchufada en la teta de la UCB desde hace un buen rato, cuando ya debería haber salido de allí. Sí, porque hace siglos debieron haber hecho elecciones, claro. Y la tipa está allí, pero como es petrificada. Y ahora, de paso, inventa un honoris causa, que eso es plata, además, ¿no? Que eso es plata, el honoris causa. Inventa el honoris causa y se lo otorga ella misma. No, bueno, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor es que no le alcanza la plata para pagarse sus últimos lujos, entonces se inventa el honoris causa. Pero qué asco, de verdad, qué cara más dura la de esta señora. Mira, por acá nos dice David, no me explico si sabían de la fulana fiesta mexicana desde 2008, no, 2008, no, 2000, es que eso se denunció y se desmanteló. No es que, ay, nos acabamos de enterar, porque esa denuncia de la fiesta mexicana, que eso viene desde el 2011 y se ha estado informando oportunamente a la gente sobre ella. Lo que pasa es que lo que expuso Rodríguez Torres es que estos planes conspirativos no vinieron de la noche a la mañana. Esta gente no descansa, los viene trabajando desde 2011. Y si nos vamos más atrás,

de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Ramas puertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar. Yo que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Vete de mí. Ajá. ¿Qué tal? ¿Qué puede decir uno cuando escucha a la Olga Guillot, así, en el oído, cerquita? Vete de mí, este temazo, para abrir esta parte del programa. Quedamos en deuda con el rompeluto. Pero bueno, tuvimos un pequeño problema con. Sí, pero sí descubrimos que está y se lo vamos a poner tal vez para mañana, ¿podrá ser? Exactamente. Vale. Podemos el rompeluto para mañana. Sabroso, el folclor nacional con ensamble Gurrufío. Sí. ¿Qué pasa? Cuéntame. Bueno, fíjate, aquí nos cuelgan por Twitter una noticia que esperemos que sea efectiva. Como noticia es buena, esperemos que se concrete, ¿no? CanTV y MovilNet refuerzan acciones para evitar venta ilegal de equipos. Es una nota del día de hoy, Caracas 5 de mayo, ABN. La estatal de telecomunicaciones, Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CanTV, y su filial MovilNet adelanta las investigaciones necesarias para sancionar a los implicados en la venta irregular de equipos que se distribuyen a precios justos y gratuitamente a la población. De acuerdo con una nota de prensa de CanTV, esta acción fue tomada para dar cumplimiento a la segunda fase de la ofensiva económica y también para evitar casos de corrupción en las instituciones del Estado, lo cual forma parte de las medidas que lleva adelante el Ejecutivo Nacional. CanTV y MovilNet ejecutan las medidas correctivas necesarias para contrarrestar las acciones de algunas personas que inescrupulosamente impulsan el contrabando y venta ilegal de equipos que se distribuyen de forma gratuita o a precios justos como productos de la empresa, refiere la nota. Durante una inspección realizada, y esto fue durante una inspección realizada este sábado en el restaurante La Gran Carne en Vara, y todo el mundo sale de verdad ensartado, ubicado, es verdad. O sea, ¿qué te lo dicen de tu cara? Sales ensartado del restaurante. Yo me imagino, tras esa infección fue que tomó CanTV y MovilNet la decisión de, bueno, ponerse un poquito más rigurosos, ¿no? Ahora, el carácter retroactivo de esto. CanTV y MovilNet no sabrán a quién, a qué tienda le despacharon. Y que esto no, claro, y que esto no está pasando ahora, esto tiene tiempo pasando. Claro, y que les despacharon los paquetes estos de antenas satelitales, los teléfonos. Ellos tienen que saber a quiénes se los despacharon y de dónde se perdieron y quiénes son los responsables de todo esto. Llámese gerentes, empleados, choferes, como se llamen. Y esto ocurrió, fíjate, allí encontraron los 80 decodificadores, ¿no? No, eran 30 decodificadores, 80 antenas satelitales, 42 teléfonos, 39 televisores. ¿Y será que esta gente iba a transmitir el mundial desde ahí? En carne en vara. Bueno, quién sabe. ¿Ah? A lo mejor era para transmitir, pero 80 antenas satelitales. Uh-huh. 42 teléfonos, 30 decodificadores, 39 televisores de 29 no, lo que pasa, pulgadas. Lo que pasa es que ellos iban a organizar una quiniela por el Mundial. Eso eran los precios de la quiniela. Y el colmo de esto, porque más allá de que vayan a transmitir el Mundial en pantalla súper gigante allí y hagan todo lo que vayan a hacer, que lleguen empleados de la CAN TV, que yo los metería presos sin pensarlo de dos veces. Esos están metidos, pero hasta el pescuezo. Lleguen empleados de la CAN TV a justificar de por qué estaban allí todos estos insumos. Mira, pero de una para la cárcel. Yo no lo pensaría dos veces. Entonces, hay que extremar, sí, las medidas de seguridad para que todo producto que sea para el beneficio del pueblo llegue en las manos del pueblo al precio justo, económico. Pero también a quien ha incurrido en todas estas faltas, meterlo preso y que se divulgue que están presos por corruptos, por delincuentes, porque desde las instituciones del Estado están desviando los productos que son para beneficiar a la mayoría de la población. Decimos que hay que castigar al corrupto, al ladrón, al terrorista, hay que castigarlo. Pero si está en las filas de la revolución, con mucha más razón hay que hacerlo. Castigarlo más duro todavía, dice Belina Medici. Para usted, Chávez, hoy te recuerdo mi padre como genio de Venezuela. También te quiero decir que fuiste Dios en la tierra. Billy nos dice, capturado por soborno funcionario que facilitaba contrabando de 14 gandolas de cemento, y nos envía una nota anexa. Sí, un funcionario del CENIAT, y efectivamente informó José David Cabello que esta joya está presa. Pero esta joya es la punta del iceberg. Sí. José David, él no es el único. Dice Ruiz Brundanga, a los chihuahuas abajo la fiesta mexicana. Yupi, yupi, ándale. Lo mismo lo dijo el ministro. Dice Juan Guirola, la impunidad, la falta de formación socialista y la ausencia de eficiencia del Estado han provocado los delitos. No, y un gran problema que tenemos aquí en el país. Y eso es precisamente por una falta de una educación de calidad, una educación que forma personas, no maquinitas tecnócratas, sí. Que es la cultura del vivo criollo. Ponme donde haiga. Aquí se roba porque no hay razones para no robar. Yo raspo cupos porque ese es mi derecho. ¿En qué parte de la Constitución dice que raspar cupos es derecho de quién? Sí. No, mira, entonces son cosas que... Y de verdad, quien menos puja una lombriz. Mira, yo quiero aprovechar tu comentario, Enza, para vincularlo con unos pronunciamientos, no en los días recientes, pero sí en días de lo que tuvo que ver con la Semana Mayor. Pasaron acá con representantes de la Iglesia Católica, ¿no? Gente que ha tomado parte político, que se pone en la sotana para escudarse. El documento de la Conferencia Episcopal, a raíz de lo de las guarimbas, eso lo que dan son ganas de vomitar. Sí. Y fíjate, son personas que de verdad no están para nada llenos de los ideales, de las ideas, de los pensamiento, o por lo menos de lo que está escrito, que pensaba Jesús de Nazaret. Oye, qué bien me cae el Papa Pancho cuando dice cosas como las que dice. ¿Saben con qué? El hombre me cae bien, me cae simpático. Me cae simpático, Pancho. Mira lo que dijo Pancho ahora. Aconsejó a los trepas o a los trepadores hacer alpinismo en vez de ir a la iglesia. Y esto es una clara alusión a los que utilizan la fe para escalar posiciones. ¿Qué dijo el Papa? El Papa hizo una crítica al arribismo, al comentar la lectura del Evangelio de este domingo, en la que Jesús reprocha a las personas que solo se quieren saciar tras la multiplicación de los panes y los peces. Y en la iglesia, dijo el Papa, hay trepadores, hay tantos que usan la iglesia para ello. Pero si esto te gusta, te vas al norte y haces alpinismo, es más sano, pero no vengas a la iglesia a trepar. Jesús reprocha a estos trepadores que buscan el poder. Ay, yo creo que hay más de uno por allá en Montalbán que le molesta, le duele, le incomoda la cosa a estos trepadores de oficio. Les invitamos, miren, en la Gran Sabana se practica bastante alpinismo. Aquí mismo en el Ávila. Aquí, vale, en el Ávila, sin ir muy lejos. Sí, muy lejos, pueden hacer alpinismo en vez de utilizar la religión, utilizar la fe para trepar, como muchos de ellos lo hacen. Mira, tenemos varios mensajes de Juan Guirola que de verdad están excelentes el día de hoy a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Nos dice Juan Guirola, Chávez debe perdonar a algunos por no entender su legado, o exigimos mayor justicia o Chávez ya no está entre nosotros. Sí, señor. El Día del Trabajador, nuestro presidente Maduro llamó con fuerza a que no lo dejemos solo. La lucha es de todos o perdemos. Totalmente de acuerdo contigo, Juan. También dice Juan Guirola: patriotas, la lucha es fuerte y no estamos solos. No abandonemos el legado del comandante Eterno, más formación socialista. La consulta por una mejor formación es la punta de lanza a la cual la derecha le tiene miedo, sí, por el empoderamiento del pueblo. Cuelga también Juan Virola una foto de lo más linda de JJ Rendón con Álvaro Uribe Vélez. Sí. ¿No? Interesante foto, cortesía. Entonces pone la foto y dice: ¿cómo me explican semejante mezcolanza? Bueno, dice, es fácil explicarlo. Juan Guirola, la misma foto se explica por sí sola. Dice Juan Guirola: el tan mentado aumento del 30% es del salario mínimo. Propóngale a la empresa privada que aumente más bajando sus ganancias. Ajá. Sí, Luis. Sí, Luis. Sí, dice César Velasco: efectivamente, con esto de que fue a comprar la antena satelital de CanTV y lo mandaron a este sitio en Ruiz Pineda y el tipo se lo vendiera a los PAN, pues dice que él efectivamente realizó la denuncia a la oficina de atención al cliente del Centro Comercial Uslar de CanTV en Montalbán y la respuesta fue: vuelva a hacer la solicitud. Burocratismo, señores. Por cierto, anoche pasaron en TV la muerte de un burócrata. Y mientras más la veo, más me río y más me siento identificada. Sí. Es que el burocratismo es igualito en Cuba, en Venezuela, en España. En donde usted sea, quiere pasar trabajo ahí sea, mismo. En cualquier sea lado. El burocratismo es un mal que no distingue ideologías. Ni nacionalidades. Ni nacionalidades. Dice César Velasco: en CanTV, Corpoelec, hay que hacer como en PDVSA, porque el sabotaje es bárbaro en esas instituciones. El Bética Antigolpe, hola panas, chamba pa' Maricori, la tengo. El INOF necesita profesora de arte dramático, ya que se le da tan fácil la actuación, allá será bien valorada. ¿Quién quita que el próximo festival de teatro penitenciario dirija La Malinche? Sí, quién sabe, te la tengo, allá hay chamba para ti. Dice César Velasco: el problema es que hay gente que sí tiene miedo a la ideologización, porque lo que menos tiene en sus cerebros son ideas. Es así, es así. Helvética nos comenta: ¿qué les parece honoris causa que le dieron a la rectora García Arocha? Bueno, que se dio ella a sí misma. Honoris fraudis. No, es que de verdad, yo, Cecilia García Arocha, en nombre de la Universidad Central, no, ni siquiera, en nombre de mí misma, sí, me confiero el doctorado. ¡Qué caramba! Por la facultad que me confiero yo misma, me confiero este doctorado. No, es que de verdad que la señora tiene una cara. No. Cara de piedra. Pues. Ah. César Velasco: el año pasado, esa directora del San José de Tarbes aterrorizaba en una asamblea a los padres. Sí, es que me acuerdo que pusieron una denuncia que la directora, pero no era del San José de Tarbes, sino del San Jacques, que es la escuelita popular que tiene el San José de Tarbes del Paraíso, le decía a los padres que si ganaba Jorge Rodríguez iban a tener que cerrar la escuela. Sí. Porque Jorge Rodríguez le iba a quitarle la plata a la escuela. Bueno, ganó Jorge Rodríguez y ahí está la escuela todavía. Y ahí está todavía el Madre San Jacques, ¿no? Dice, eso es para los padres que se crean todas estas mentiras, exacto, que les envían por comunicado, que si esto, las circulares que les pasan por ahí. Y bueno, hay padres que se siguen creyendo todas estas mentiras, pero el tiempo les ha quitado la razón a estos alarmistas que utilizan como escudo, mira, los propios terroristas utilizan como escudo a los niños, sí, ¿no?, para propiciar un tipo de conducta en los padres, para que protesten, para que hagan algún tipo de acción que alborote, y están utilizando de escudo a los niños, estos valientes, ¿no?, directores y directoras de planteles. Lo que plantea aquí César Velasco es que esta señora, directora del San José de Tarbes, refería que la resolución 058 permitiría que el heladero así, que el heladero haitiano, hay racismo, sí, hay xenofobia, hay racismo. Oye, y un colegio católico, sí, ¿no? Sí. O sea, la señora como que un colegio católico que habla de la hermandad, bueno, del legado de Jesús de Nazaret. Escuchen lo que decía esta joyita. Que la resolución, así le metían miedo a los padres y representantes de San José de Tarbes, que la resolución 058 permitirá que el heladero haitiano que vende afuera pueda corregir los exámenes de sus hijos. Así lo planteaba esta directora. ¿Y qué opinan de muchos colegios católicos del sacerdote católico que le mete mano a sus hijos? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! Duro golpe, ¿eh? Eso pasaba en los colegios de los legionarios de Cristo. Bueno. Y aquí el escándalo sobre eso ha mermado bastante, ¿no? Lo han tenido como bien en secretico, pero por ahí hay algunas cosas. No, el caso de un profesor del colegio Campo Alegre, un colegio americano, que lo agarró el FBI, que el hombre tiene no sé cuántas denuncias de abuso sexual por las diferencias de colegios por donde ha pasado, y el tipo dio clases aquí en Caracas. Nos refiere César Velasco también que nada dice esta directora de la nefasta administración en ese colegio, el San José de Tarbes, que hasta los profesores tienen retrasado su ajuste salarial. Como nosotros sabemos que esto suele causar escozor, ponemos a la disposición algún espacio, si alguien quiere hacer una réplica del Colegio San José de Tarbe, porque siempre que nosotros hacemos una denuncia contundente como la que nos está refiriendo este usuario, nos llega un comunicado, nos llega una solicitud que se habló mal del colegio, que queremos que se diga en el medio. Bueno, de una vez le ponemos en... digamos, a la disposición un derecho a réplica, pero eso sí, el derecho a réplica va a ser con este camarada. Y te propongo a ti, César, amigo, y a otros representantes u otros casos que conozcan, el derecho a réplica sustentado. Si ustedes no están haciendo esto, vengan con sus pruebas, pero también los representantes y padres que tengan esas pruebas en sus manos, vénganse para cotejarlo, porque no vamos a estar que si dime, que si direte. Venimos acá, si quieren aprovechar un derecho a réplica, y lo cotejamos al aire, que lo escuche todo el mundo. Si no vienen por el derecho a réplica, bueno, sabremos de qué manera están obrando, ¿no? Dicen por acá Alex León, ojo, creo que hay que esperarle un poco más al pueblo, porque desde hace mucho tiempo se denunció paramilitares en los barrios. Pararle, dice él. Creo que hay que pararle un poco más al pueblo, porque desde hace tiempo se está denunciando la presencia de paramilitares en los barrios. Y esto por lo menos 10 años tiene esta denuncia que se está haciendo. Desde la ventana, lo hemos dicho hace mucho tiempo, la presencia de paramilitares, sobre todo en algunos sitios de Petare. Bueno, y entonces dice, y que quien se reunía, dice Alex León, quien se reunía con los paramilitares era Leopoldo López, por eso es que él se mantuvo siempre callado. Y otro que se reunía con ellos en aquel entonces, cuando no era alcalde, era el señor alcalde del municipio Sucre. De él sí supimos de varias reuniones con personas que se encontraban de manera irregular en el municipio Sucre del estado Miranda antes de él llegar a ser alcalde de esa localidad. Imagínense cuánto tiempo entonces tiene la problemática de la presencia de paramilitares, sobre todo en ese sector de nuestra ciudad capital, que no es el único. Y ahora me imagino yo que el gobierno tendrá que extremar medidas de seguridad y empezar a revisar estos focos de perturbación. Sí, señor, dice Billy, el comunismo es vivir en comunidad y solidaridad. Dice Belina Medici, Enza, hay corrupción hasta la entrega de camisas rojas. Entregan 10 y la bolsa la manda a esconder y nosotros nos llevamos 2. Oye, que este es bárbaro, ¿no? Creo que es la ambición de querer llevarte algo para la casa, aunque sea lo que sea. No importa si es robado, no importa si se lo quite a alguien, pero llevarme algo para la casa. Oye, esa mentalidad, señores, pues es una mentalidad, y perdónenme la palabra, pero es una mentalidad de lambucio. Sí. De lambucio. Sí. Sí, va para una marcha, repartieron un pocotón de camisas rojas. No, quedaron estas. Yo me llevo 10 para mi casa y 10 gorras y quedaron 10 almuerzos más y yo también me los llevo para mi casa. Es una actuación de lambucio, hermano. Me disculpan la palabra y me disculpa quien se ofenda. Pero nosotros no podemos seguir con este mismo comportamiento. Es un comportamiento que nos está llevando a convertirnos en ladrones, hermano, porque esto es robar. Es robar, no, exacto, es que es tu, o sea, derecho. No es ser vivo. No. No, eso es robar, vale, robar. Entonces, oye. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Sí, sí. Entonces, bueno, vamos a reflexionar sobre todo. Lo que hacemos aquí humildemente es eso. Invitar a reflexionar sobre este punto. No le digamos, aquí no, en la ventana no le vamos a decir, cambie de actitud de la noche a la mañana. No, sencillamente le invitamos a reflexionar. Si usted se siente aludido o aludida o sabe de alguien que puede sentirse aludido o aludida, porque por esto que estamos diciendo aquí, que agarran un poquito, una cuotica de poder, le dieron una bolsa llena de camisas para la manifestación del Día del Trabajador y se quedó con, repartió 3 camisas y se quedó con la bolsa entera. No, pero ¿qué hace usted con eso? Es que no, las vende los buhoneros. ¿Mm? Se la dan a los buhoneros para que la vendan en la misma marcha. Y entonces, oye, esto es robar, hermano. Esto es robar. Oye, hay que reflexionar sobre sí, ello. Sí, señor. ¿Eh? Oye, aquí hablando de buhoneros, ¿no? Porque una de las cosas que es una buena noticia, que la fiscalización que hicieron en el mercado de Quinta Crespo no encontraron irregularidades. Es decir, los comerciantes del mercado de Quinta Crespo están ceñidos a la ley de costos y precios justos. Ahora me ¿y pregunto, los de afuera? Me pregunto, ¿y estos fiscales no se dieron cuenta que Quinta Crespo está arropado por un cordón de 17 vueltas de buhoneros que te tienen los productos de la canasta básica con un 1000% de sobreprecio, que por cierto, hay una resolución en el municipio bolivariano de Libertador que prohíbe la venta de los productos de la canasta básica a los buhoneros. Una pregunta sencilla que nos hacemos, ¿no? En Quinta Crespo, y qué bueno, qué alegría saber que... Que los comerciantes del mercado, los que tienen su puesto, que pagan impuestos, que pagan por el puesto, ellos te lo tienen a precio regulado. Y que también le juegan al vivo y sacan los productos para que los vendan afuera. Sí. Con sobreprecio, ¿no? Eso también lo sabemos. Pero por lo menos dentro del mercado hay respeto por los precios justos. Ajá, pero en la cantidad de buhoneros que triplican a los comerciantes que están alrededor del mercado... Entonces, nos preguntamos a eso. Yo creo que para entrar a Quinta Crespo se debieron percatar que habían como 80 cinturones de buhoneros rodeando el mercado, vendiendo los productos, mucho más costosos que dentro. Entonces, a esto también hay que meterle el ojo, porque vamos a estar claros, todas estas fiscalizaciones que se están haciendo ahora, que arrancaron el viernes en esta segunda fase de la ofensiva económica del gobierno, van apuntadas, por supuesto, hacia los comercios. Qué bueno que vayan hacia el comercio, pero ¿qué pasa con el comerciante informal que sigue vendiendo los productos de la canasta básica? ¿Le vamos a dejar que sigan operando de tal manera? ¿Nos vamos a hacer los locos con esto? Yo pienso que a eso hay que meterle más el ojo que nunca, porque es otra forma de seguir desangrando el bolsillo del pueblo. Oye, bonita visita. En este momento en el cuartel de la montaña está René González. Uno de los cinco por los que tanto clamó. Uno de los cinco antiterroristas cubanos. Por los que tanto clamó su libertad el presidente Chávez en su momento, en distintos momentos, distintos actos nacionales e internacionales. El presidente Chávez, comandante eterno, fue uno de los que hizo más visible mundialmente esta lucha cubana de la liberación de estos prisioneros, todos prisioneros ilegalmente en territorio estadounidense, los tenían allá. Uno de ellos ya está en libertad, es René González, y ahora está rindiéndole honores en el cuartel de la montaña al comandante supremo Hugo Chávez, uno de los principales luchadores por esta causa y otras de las causas justas de este mundo que siempre luchó el comandante. Últimos mensajes por el día de hoy, nos dice Billy. Eddie, camaradas, las denuncias de estos puestos de venta de Movilnet afincarse, y está bueno de esto. Sí. Tenemos que dejar de ser tan miserables y lambucios, basta de egoísmo. Los buhoneros son los primeros que venden más caro y los chinos son los que los aupan. Sí. Hermano, el sábado en el mercado de coche, casualidad, una cuestión de la alcaldía le vendía azúcar a los buhoneros. Una cuestión de la alcaldía. Bueno, hay que ver, Hay que ver. En todo caso, la venta de productos de la canasta básica está prohibida para el comercio informal y mucho menos si es con sobreprecio, mucho menos. Ya nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos como siempre su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También agradecemos como siempre en el control técnico a Luyer Loyo. Y hasta mañana nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito y hasta mañana nos despedimos con Tony Vega y esta versión que hacen salsa del tema de los Beatles, Hey Jude. Take a sad song and make it better. Remember to let it into your heart. Then you can start to make it better. Hey, Jude, don't be afraid. You were made to go out and get it. The minute you let it under your skin, time you feel the pain, hey Jude,